Como les decíamos, hoy, por supuesto, día de regreso a la normalidad de nuestra población después de la celebración de la feria. Y además coincide con, habitualmente, el regreso también con total normalidad en el caso de los centros educativos, colegios e institutos, que es cierto que de forma oficial arrancaban el curso, al igual que en toda Andalucía, la pasada semana, pero como todos conocemos, bueno, pues por la coincidencia de la feria realmente, y además de, bueno, pues muchas familias que aprovechan esos días también para salir fuera de nuestra población, disfrutar de algunos días de vacaciones, bueno, pues es realmente hoy, en este lunes posferia, cuando bueno, pues se pone en marcha ya con la totalidad del alumnado lo que es el curso, tanto en colegios como en institutos. Así que vamos a pulsar un poco ese ambiente, nos vamos a marchar en concreto hasta el colegio. Víctor de la Serna, su directora, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Charo Orellana, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Charo, gracias como siempre por acompañarnos, como decimos, en concreto en esta jornada que podemos decir de arranque, en el caso de Ubrique, aunque no es oficial, ¿no? Porque comenzaba el curso en toda Andalucía días atrás, como comentábamos, sí que en definitiva es la jornada habitual en la que se arranca con total normalidad con el alumnado al completo, ¿no? Pues sí, hoy ya tenemos nuestras aulas al completo, ya se incorpora todo el alumnado y pues la verdad que sí, que arrancamos nuestro horario de 9 a 2 con todo el personal del centro. Recordemos que el arranque oficial fue el lunes pasado, el día 12, en toda Andalucía. Ese día hubo un horario más reducido y realmente a partir de ahí, bueno, pues ya toda la jornada completa, de 9 a 2. No sé si, Charo, durante los días de feria ha habido alumnado que se ha ido acercando o no. Pues sí, mira, como bien dices, el día 12 comenzaron las clases y ese día pues se hace toda Andalucía un horario especial, un horario flexible que se llama, ¿no? Y las clases comenzaron de 10 a 12 y media. Ese primer día, pues bueno, pues sí tuvimos bastantes alumnos que se acercaron hasta nuestro centro para ya iniciar el curso. Después, los días posteriores, pues prácticamente hubo poco alumnado. Y ya, digamos que jueves y viernes, los días de máxima ya de feria, pues ahí ya no tuvimos ningún alumno en el centro. El profesorado sí está en el centro de 9 a 2, pero no tuvimos alumnos. Algo que, como decimos, por otra parte, bueno, pues es lo habitual, como conocemos aquí en Ubrique, sobre todo desde que se anticiparon algunos días, hace ya años, ¿no? Se anticipó el arranque del curso escolar y ya coincidía con la feria, pues es lo habitual, ¿no? Pues sí. Bueno, pues hoy, como decimos, arranque con total normalidad, ya con todo el alumnado, no solo en los colegios, también en los institutos aquí en Ubrique. Supongo, Charo, que bueno, pues sin incidencia reseñable, ¿no? Un poco como todos los cursos, comenzando a poner en marcha todo lo que es la maquinaria, ¿no? De colegios e institutos. Pues sí, empezamos ya sin incidencias ahora mismo, todo el personal está incorporado en el centro. Todo el alumnado también prácticamente están hoy las aulas llenas, no tenemos ausencias prácticamente. Y bueno, pues deseando empezar a la normalidad, como se dice, para poder iniciar el curso con todo nuestro alumnado y todo el profesorado que tiene muchas ganas y mucha ilusión por avanzar, ¿no? Ya el lunes pasado conversamos con el director también del Colegio Fernando Gavilán, Pepe Chilla, y hablamos que sin duda, ¿no? Entre las principales novedades, sobre todo, por un lado, la ausencia de protocolos en torno al COVID, ¿no? Este año sí que podemos hablar de completa normalidad en el regreso a las aulas. Pues sí, tenemos unas normativas, unas instrucciones que nos salieron en el mes de julio y en el cual se nos dice que, bueno, que los protocolos que tenemos en los centros hay que adaptarlo con lo prácticamente lo último que ha salido, ¿no? Que es desaparecen los grupos burbujas, ya podemos volver un poco a la normalidad. Esos patios que teníamos un poco delimitados, donde los niños tenían su zona y no podían mezclarse con otros alumnos del centro, bueno, pues ya eso desaparece y bueno, lo que sí debemos de seguir manteniendo es la higiene, ¿no? El lavado de manos al entrar al centro, en las entradas y salidas, cuando se sale al recreo y luego se vuelve, la ventilación muy importante, que nos aconsejan que mantengamos la ventilación cruzada de ventanas y puertas abiertas, sobre todo lo que son en los cambios de clase, no como estábamos anteriormente, que era toda la mañana prácticamente abierta, ¿no? Sino que estarán, bueno, antes de que los niños lleguen al centro, pues estarán ventiladas las aulas, y luego los días de máximo frío, pues normal, ¿no? Se cerrarán, pero entre clase y clase o en los espacios más puntuales, como es el recreo, pues se mantendrán abiertas para que haya esa ventilación adecuada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aconsejan también lo mismo, ¿no? Que si... porque el COVID no se ha ido, la verdad es que todavía está, ¿no? Entonces es algo que tenemos que convivir, aprender a vivir con él. Y bueno, sí que es verdad que en las instrucciones pues nos aparece que ante cualquier tipo de síntoma y demás, pues lo mismo, que sigamos teniendo las mismas precauciones, ¿no? Pero vamos, prácticamente igual que cualquier otra enfermedad común, como tenemos el tema de las gripes y demás, ¿no? Pero que sí, que es importante que se comunique también al centro y que si se puede venir protegido de aquella persona que lo tenga, pues también mucho mejor para él y para el resto, ¿no? Sobre el uso... Bueno. No, te iba a decir que sobre lo más llamativo siempre, como es el uso de la mascarilla, evidentemente uh-huh. no es obligatorio ya, aquella persona no. que lo quiera llevar, claro. Por supuesto, la puede llevar, pero ya no es obligatorio y es quizás lo más... lo que llama más la atención, digo, con respecto a cursos anteriores y que de todas formas ya lo vimos en la parte final del pasado curso, ¿no? Sí, sí, y además se dice la normativa que aquella persona que quiera utilizarla, pues tenemos que intentar evitar el tema de las estigmatizaciones, ¿no? Todavía alguien está en su derecho de poder utilizarla porque se quiere sentir protegido, pues lo puede hacer perfectamente. Y de hecho, cuando hablamos con la enfermera de referencia que tenemos aquí, nos aconsejaba eso, ¿no? Que informáramos que si alguien tiene síntomas y demás, porque aunque sea positivo puede venir al centro ya perfectamente. Pero bueno, no está mal que esa persona pueda traer su mascarilla para evitar pues eso, esos contagios y demás, ¿no? Pero vamos, que no es obligatorio, es simplemente una recomendación, ¿no? Que nos hacía la enfermera de referencia. Imagino, Charo, que esto evidentemente se puede aplicar a toda la sociedad en general, ¿no? Pero en concreto, para la dirección, para el profesorado, nada que ver, ¿no? Digo, el poder dejar en un segundo plano, ¿no? Este tipo de cuestiones y poder centrarse ya, ¿no? En lo meramente educativo, a diferencia de estos cursos pasados, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que con el tema de las metodologías activas que se tratan de llevar en los centros, el tema del trabajo cooperativo y todo este tipo de actividades, ¿no?, que se pueden hacer con los niños, pues hemos estado muy limitados. No se podían poner los niños prácticamente en clase por grupo, sino en filita uno detrás del otro sentado en su mesa. Y bueno, pues la verdad que ahora pues ya nos permite hacer todo ese tipo de actividades, ¿no?, que los niños se agrupen y que podamos tener distintas organizaciones de las clases, ¿no? Eso es muy importante también para poder llevar a cabo nuestra enseñanza, ¿no? Utilizar las distintas metodologías que hagan que el alumno pueda aprender pues lo mejor posible. Uh-huh. Así que esa es sin duda una de las principales novedades. La otra también la comentamos, tiene que ver con la aplicación, con la entrada en vigor de la LOMLOE, la nueva ley educativa, que entra en vigor con diferentes aspectos en lo que son los cursos impares, ¿verdad? Pues sí, tenemos normativas en las leyes, tenemos en cuanto a lo que son todo el tema de organización y curricular, tenemos un decreto para los cursos impares y continuamos con el que teníamos con los cursos pares. Tenemos el decreto 126 de 2014, que es por el que nos vamos a regir para los cursos pares, ¿no?, de segundo, cuarto y sexto. Y sin embargo, pues tenemos el nuevo decreto que ha entrado, que es el 157, pues para los cursos de primero, tercero y quinto. Así que tenemos este año novedades, tenemos que adaptar como todos los años nuestras programaciones, pero este año pues más que nunca adaptarlo a este nuevo decreto que se nos ha presentado, ¿no? Mm-hmm. Es una de las principales dificultades, supongo, ¿no? El hecho de que se apliquen, en definitiva, dos leyes educativas, depende de para qué cursos, ¿no? Claro, ese va a ser un poco, digamos, el hándicap, ¿no?, que nos vamos a encontrar, pero para eso, pues en las reuniones que tengamos de ciclo, pues el profesorado se va a reunir y va a intentar, pues eso, pues ir adaptando las programaciones que tenemos a las nuevas normativas, ¿no? Y adaptándonos, pues bueno, a los distintos cambios, como algún tipo de asignatura, ¿no?, que antes era ciencias naturales y ciencias sociales, ahora pasó otra vez a ser conocimiento del medio natural, ¿no? En infantil también han salido el decreto y también tienen otros nombres en sus asignaturas y demás, ¿no? Pero bueno, poco a poco nos vamos a ir adaptando y haciendo unas programaciones, pues acorde a la normativa que nos exigen. Uh-huh. Como señalas, ¿no? Esos son quizás los cambios que van a llamar más la atención a los padres y madres, ¿no? El resto quizás hacen más referencia a la propia organización de lo que es el centro o las asignaturas por parte del profesorado, ¿no? Sí, el número de horas de algunas asignaturas también ha cambiado. Y después, bueno, pues la verdad es que tienen una serie de anexos donde nos van dando las pautas, ¿no?, del tema de las competencias clave, el tema del desarrollo curricular, ¿no?, las situaciones de aprendizaje. Digamos, otro tipo también de, no hablamos a lo mejor ahora de contenido, sino vamos a hablar de saberes básicos, ¿no? Bueno, pues ir un poco familiarizándonos con estas nuevas nomenclaturas y arrancando el curso, pues bueno, con esa ilusión que nos caracteriza al profesorado para adaptar todo lo que nos vaya viniendo al día a día de nuestras clases. Todo esto sobre el Víctor de la Serna, pero que se puede aplicar al resto de colegios, por supuesto. Hablando de los centros educativos de nuestra localidad, además, lo comentamos, es habitual, ¿no? Por estas fechas, aunque no hay fecha concreta cerrada, me decías, Charo, pero sí que se supone, ¿no?, que en breves días llegará lo que es la reunión del Consejo Escolar Municipal, ¿no? Sí, sí, normalmente siempre se hace a principio de curso, donde se reúnen los directores de todos los colegios y de los institutos, con personal del ayuntamiento y también, pues, miembros del AMPA, ¿no?, de los distintos colegios. Y ahí se establecen los tres días que se van a coger en la localidad para los tres días festivos, digamos. Entonces, todavía no tenemos fecha de este Consejo Municipal, pero bueno, imagino que en esta o la semana que viene recibiremos esa convocatoria para poder establecer esos días y dejar ya lo que es el calendario escolar, pues, completamente cerrado. Así es, lo hemos apuntado, ¿no?, el calendario escolar para este año 2022, este curso 2022-2023, para toda la provincia de Cádiz, pero ya cada municipio, ¿no?, de forma específica. Sí, sí, cada municipio tiene tres días a elegir, y esos tres días, pues bueno, cada centro educativo lleva su propuesta, habla con su claustro, la propuesta que el claustro considera que puede venir ese día mejor, ¿no? Y luego, pues allí se hace, digamos, un poco una votación entre las propuestas que lleva el AMPA, la propuesta que lleva también el ayuntamiento, ¿no?, que normalmente uno de esos días prácticamente es el día del petaquero, ¿no? Es el día que siempre se elige. Y ya, bueno, pues los otros dos días, pues son los que se establezcan en esa votación. Hablando en concreto, Charo, de lo que es el Víctor de la Serra, sí que en estos días coincide con una obra muy llamativa, ¿no? Digo, la del muro exterior que da hacia la Avenida de España y que, bueno, pues está en fase de finalización, todavía se está desarrollando, ¿no? Pues sí, esa, digamos, que ha sido la incidencia un poco mayor o la novedad mayor que tenemos en nuestro centro, ¿no?, que hemos comenzado el curso, pues, con las obras, ¿no? Este muro, pues, ya se le solicitó al ayuntamiento porque estábamos viendo que el muro estaba cediendo, ¿no?, por lo que es la parte de la calle Doctor Herreros Arena. E incluso nosotros pusimos, digamos, una especie de tope, ¿no?, entre la bandera y el muro, ¿no?, como algún distintivo para nosotros ver que es que el muro realmente estaba como avanzando un poco, ¿no?, como desplazándose. Y bueno, pues el ayuntamiento no tuvo en ningún momento reparo en decir que, bueno, que eso era una cosa prioritaria y bueno, pues se iniciaron las obras, ¿no? En principio, pues va todo lo que es todo el muro, lo van a tirar y lo van a hacer de nuevo. Nos van a ampliar un poco también las puertas, que estaban un poco estrechas y teníamos la dificultad de las entradas, ¿no?, y las salidas. Y bueno, pues aprovechando ya que ese muro se va a arreglar para evitar que no haya ningún tipo de peligro, pues también las puertas nos las van a ampliar un poco más. ¿Sería, Charo, todo el muro perimetral o una parte solo? Va todo el muro. Lo que pasa es que lo van a hacer en distintas, para no ocasionar tantos problemas, ¿no?, digamos, de las entradas, que no se nos aglomere mucho el personal, ¿no?, de familias y alumnado por un mismo sitio. Ahora mismo tenemos habilitada lo que es la puerta de garaje por la calle Doctor Reguera León y la otra puerta pequeñita, que es la de infantil, que es la que hemos tenido siempre. Y bueno, en cuanto terminen esta primera parte de la puerta principal, digamos, pues van a pasar un poco a la zona de la avenida, a la zona que da prácticamente para la avenida, quitar esa parte de ese muro y así volver otra vez a habilitar, digamos, esa puerta. Y así poco a poco, pues van a intentar para que haya el menos problema posible para las entradas y las salidas del alumnado. Nosotros también hemos mantenido reuniones con el ayuntamiento, ¿no?, con la concejala de educación y con la perito, y bueno, sobre todo desde el centro lo que se ha pedido es que tengamos la máxima seguridad posible, ¿no? Y bueno, pues se nos ha hecho lo que es un doble, digamos, un doble pasillo, ¿no?, de protección, para que si cualquier cosa, pues si, no sé, si se pasara una valla, pues tuviera todavía otra valla más para que no hubiera peligro, ¿no? Pero prácticamente ahora mismo el colegio es seguro, está bastante delimitada la zona de las obras, lo que es en la parte interior, y bueno, y exterior también, ¿no?, porque se le han puesto unos puntales, ¿no?, para sujetar bien el muro, que no haya peligro ninguno, que de momento no hay peligro de derrumbe, ¿no? Pero bueno, está bien apuntalado también para, ya sabes, para intentar la máxima seguridad posible por todos los sitios, ¿no?, tanto interior como exterior del colegio. Sobre todo, evidentemente, la prioridad, más aún ahora, ¿no?, en el uso de las propias instalaciones por parte de todo el alumnado. Así que el mayor inconveniente, supongo, que es la reducción del patio, entre tanto, finalizar las obras. Claro, ahora tenemos un poco pues menos espacio, ¿no? Este año, pues, eso, entre el alumnado va a estar en el patio todo junto, ¿no?, como no estaba delimitado antes por zonas, ¿no?, digamos, o por en dos recreos salían, ¿no?, salía infantil el primer ciclo y luego salía el segundo y tercer ciclo. Ahora salimos todos a la misma hora, ¿no? Pero bueno, el alumnado ya está habilitado de la zona donde, porque prácticamente ellos tienen su recreo y se ve perfectamente delimitada en la zona que no pueden entrar, ¿no?, porque hay unas vallas, unas telas metálicas, y está, bueno, ahora mismo está bastante protegido. Y como decimos, también la organizada, lo que es el propio acceso y salida por esos puntos que... Sí, el acceso también está, y de hecho pedimos la colaboración del ayuntamiento para el tema de la salida, sobre todo por la calle Doctor Reguera León, que allí se acumulaba mucho tráfico entre las distintas fábricas que hay por esta zona y demás. Entonces, bueno, pues contamos con la presencia de un agente de la policía que está allí en el colegio, en la puerta del colegio, a las 9 menos 10 antes de que entre el alumnado, y luego pues a las 2 menos 10 también se va a poner en aquella zona para que, bueno, un poco para regular el tráfico y que no haya ninguna incidencia, ¿no?, a la hora de esas entradas y salidas del alumnado. Bueno, pues eso como peculiaridad principal, ¿no?, en estos días, en cuanto al Víctor de la Serna, que decíamos, ¿no?, pues se pone en marcha, como todos los colegios, y preparando, supongo, ¿no?, Charo, lo que son los distintos programas también educativos de cara a lo que es el curso. Entre ellos, ya lo comentábamos, ¿no?, meses atrás, la participación del Víctor de la Serna dentro de lo que es la red andaluza de escuelas promotoras de salud. Pues sí, ya estuvimos hablando con vosotros y explicándoos un poco, digamos, este programa, que comentábamos que éramos uno de los únicos centros educativos, primero de la localidad y después prácticamente de la sierra, ¿no? De los 82 colegios que estaban inscritos en Andalucía, ¿no?, pues éramos uno de ellos. Bueno, pues este ya es nuestro segundo año. Hablábamos de que son 3 años, ¿no? El primer año era pensar un poco qué es lo que queríamos hacer, pensar y proyectar, ¿no? Y el segundo ya era de transformar, digamos, que eso que habíamos pensado podíamos intentar llevarlo a la práctica. Y bueno, pues en eso estamos pendientes de iniciar las reuniones con el distinto personal que nos va a ayudar con este tema para un poco ya empezar de lleno a ponerlo en marcha este segundo año, ¿no? Tenemos en breve reuniones con la enfermera de referencia de la localidad, también mantenemos reuniones con la médico del equipo de orientación, y bueno, pues ya tuvimos en su momento reuniones con el ayuntamiento para explicar, bueno, lo que queríamos hacer, cómo queríamos transformar el colegio y en qué cosas nos podrían ayudar. Y bueno, pues un poco retomar esas reuniones y empezar a darle forma ya para que en este curso pues podamos hacer todas esas mejoras que teníamos previstas. Además, desde hoy, si no me equivoco, ¿no?, en el conjunto de colegios se ponen en marcha todo lo que son ya actividades extraescolares, comedor... en aquellos colegios, ¿no?, donde se ofrezcan esos servicios, pues en el caso de Ubrique es realmente hoy lunes cuando comienza, ¿no? Sí, en los distintos programas ya empiezan a empezar a funcionar, unos empezarían en octubre, otros empiezan ya. La mayoría de los colegios, pues bueno, tenemos que es el tema de las escuelas deportivas, que eso todavía no empieza, ¿no?, pero también empezará en breve. el PROA, que es el de acompañamiento escolar del alumnado, pues también empezará en breve. Y bueno, ya es, como decimos, arrancando el curso con todo este tipo de programas para irlo llevando ya a cabo con el alumnado. Bueno, pues todo ello, insistimos, desde el día de hoy, supongo que una jornada especial porque, bueno, de reencuentro, ¿no?, de todos los críos, de todo el alumnado, también del propio, bueno, profesorado, ya desde el 1 de septiembre, ¿no?, realmente, pues ya os habéis ido viendo. Pero en definitiva una jornada especial porque sí que es el encuentro de todos de nuevo, ¿no? Pues sí, hoy digamos que esa jornada es un poco de acogida, ¿no?, como le llamamos, ¿no? El plan de acogida, donde pues hacen actividades con el alumnado, pues para recordar un poco, para que se vayan conociendo los nuevos que se incorporan, y bueno, una serie de actividades pues un poco más motivantes, ¿no?, para que ellos un poco cuenten cómo les ha ido, ese reencuentro con los compañeros y con las compañeras. Entonces, bueno, pues la verdad que sí, que estamos deseando de que este curso se inicie con mucha ilusión. Los niños se les ven unas caritas, nos ha llamado también mucho la atención este tema de vuelven sin las mascarillas, les vemos esas caritas sonrientes, entonces bueno, eso es muy significativo también, ¿no? El poderle ver cómo se pueden expresar, ¿no? Que con la mascarilla nos impedía mucho ese tema, ¿no? Ese abracito también que ellos demandan muchas veces, ¿no? Esas muestras de cariño, pues que antes teníamos un poco más de distancia con ellos, pues ahora vamos volviendo poco a poco a la normalidad. Pues todo ello que parece tan lejano, pero que es verdad que, bueno, pues el pasado curso, de hecho, se arrancaba, ¿no?, con ese protocolo anti-COVID. Bueno, afortunadamente este año las cosas son distintas, ojalá que se siga en esa misma línea, que no haya que desarrollar modificaciones por el regreso de esta enfermedad, pero bueno, pues en principio, como decimos, con total normalidad, y bueno, pues seguiremos hablando, Charo, si te parece, a lo largo del curso, de las actividades, de las de los distintos programas también que se ponen en marcha. Agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos y bueno, pues ya decimos, seguiremos en contacto, por supuesto, como con el resto de la comunidad educativa, para informar de este curso 2022-2023 que ha arrancado ya definitivamente con total normalidad en el día de hoy. Charo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Venga, igualmente, hasta luego, buenos días.